al escenario de Radio Cultural Machala, www.cceloro.gob.es. Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños. También tenemos esa sintonía y por eso le invitamos también a nuestros oyentes de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas y también Radio El Buen Pastor en Saraguro, al que se suma el satélite www.corape.org.es. Qué lindo poderles mirar, escuchar en este espacio cuando usted ya busca la señal de su radio favorita para escuchar este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y para nosotros es un gusto compartir con usted y con nuestros invitados aquí en la cabina, en estas cuatro paredes que nosotros hacemos un gran público gracias a la sintonía de ustedes. Hoy me va a acompañar Johnny García Coque, con quien vamos a hablar sobre el laboratorio de los instrumentos andinos. ¡Ay, amigos! Aquellos que están en la www.casadelacultura.gov.es nos pueden mirar y ya podemos ver cuántos instrumentos tenemos acá sobre nuestra mesa de trabajo, que iremos conociéndolos de a poco a estos instrumentos, escuchando su sonido, y también vamos a disfrutar de hermosas canciones. Así que mi estimado Johnny García Coque es una de las personas que también le gusta mucho la investigación de la música. Hemos podido disfrutar de las canciones de la época ancestral, sería, ¿sí? Como por ejemplo esas canciones que se han encontrado en los registros y que se supone han sido pues las músicas autóctonas de nuestro país. Bienvenido, Johnny. Qué gusto compartir contigo en este 2018. Muchas gracias, Laurita, por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando y deseándoles igualmente un feliz año que sea lleno de música y de saberes, que vayamos aprendiendo mucho. Usted es una de las personas que tiene un hermoso laboratorio de instrumentos andinos. Así que nosotros vamos en este instante a conocer cuáles son esos secretos. Diego. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy, en Florilegio Musical Ecuatoriano. Y bueno, y con esta melodía, pues vamos a abordar nosotros ya este tema del laboratorio de los instrumentos andinos. Cuando escuchamos estos instrumentos, pues creo que nos vienen grandes emociones, manifestaciones que podemos tener ganas de bailar, no sé, es algo que nos contagia de alegría, de esa magia que nos puede otorgar la música. Sí, así es, precisamente nosotros contagiados de esa magia que nos da el mundo sonoro de nuestros Andes, es que comenzamos este proyecto que lo hemos llamado Laboratorio. El Laboratorio de Instrumentos Andinos, ¿por qué tiene ese nombre de laboratorio? Es porque precisamente no es un taller, digamos, de construcción de instrumentos, ni es un taller, digamos, donde se fabrican, dedicado exclusivamente a la fabricación de estos, sino más bien es un laboratorio donde vamos experimentando con los sonidos y vamos conociendo, ¿no?, en el quehacer diario sobre los diferentes aspectos que encierran los instrumentos andinos. O sea, por ejemplo, en nuestro caso, en el laboratorio lo que hacemos es aprender y recrear las técnicas de construcción ancestrales, materiales tradicionales de los instrumentos, de los diferentes instrumentos, las afinaciones, por ejemplo, afinaciones tradicionales igual de los diferentes instrumentos, y las técnicas de interpretación, que muchas veces, que esa es la parte, digamos, donde hay una gran riqueza, porque las técnicas de interpretación y todos estos aspectos que te mencioné antes varían regionalmente, ¿no? Varían en una provincia, en otra provincia, en una localidad, en otra localidad. Entonces, a partir de eso, de todo este trabajo que nosotros hemos emprendido, decidimos llamarle laboratorio, porque precisamente es un laboratorio donde estamos trabajando en el proceso de estos conocimientos. Johnny significa que estamos respetando esas manifestaciones de cada uno de los sectores, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando queremos que lo mismo que suena en Imbabura suene en Chimborazo? Bueno, ahí en ese caso, o sea, digamos, si queremos que lo que suene en Imbabura suene en Chimborazo, digamos... ¿Cómo unificar, digamos, esos...? Es que no se puede unificar, no podemos unificar. El asunto es que nosotros somos un país tan diverso, con tanta riqueza, como te digo, regional, local, que ¿para qué lo vamos a unificar? Lo que sí tenemos que es que darlo a conocer. No, respetando la diversidad de cada sector y sus particularidades. Sí se puede hacer, es por ejemplo lo que se toca en Imbabura, darlo a conocer a nivel nacional para que se lo respete como es. Para ir comprendiendo nosotros esto que usted nos está mencionando, donde usted dice hay que respetar la manifestación de una provincia, de un sector, de otro sector, y sobre todo ese instrumento hay que irlo recreando ya ese sonido para mantenerlo vivo, como reescribiendo la historia musical. Pongamos un ejemplo. Estudiándolo. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, un ejemplo que lo podemos ver permanentemente a lo largo del callejón andino es el pingullo, ¿no? El pingullo es un instrumento que es muy común en los Andes, un instrumento ritual que es muy común en todo el callejón andino, desde el Carchi hasta el sur. En todo el callejón andino se utiliza el pingullo, pero se utilizan, por ejemplo, tenemos la idea muchas veces muy simplista de que el pingullo es una flauta, como le podemos ver aquí, por ejemplo, una flauta con dos huecos adelante, uno atrás, un silbato, y pensamos muchas veces que ese instrumento es el mismo a través de todo el país. Y cuando nosotros nos sumergimos en el estudio de instrumento, de estos instrumentos, encontramos que no es el mismo en diferentes aspectos. Por ejemplo, aquí yo te puedo indicar, aquí tenemos un pingullo pequeño, un mediano, tenemos un grande, hay otros mucho más grandes, hay otros más pequeños, tienen unas afinaciones diferentes, se usan en diferentes momentos, en diferentes celebraciones. Por ejemplo, este pingullo que lo vemos aquí, pequeñito, es un pingullo de ruku, ¿no?, que se lo utiliza en el Valle de los Chillos. Sí, es un Valle de los Chillos. Sí, no, si nosotros es vamos más pequeño y más fino. Sí, si nosotros vamos, por ejemplo, en junio, en el Corpus Christi, en el Inti Raymi, a Langasi, a La Merced, al Tingo, a todos los poblados que son alrededor de en el Valle de los Chillos, vamos a encontrar muchos pingulleros tocando este tipo de instrumento. Con un tamborcito pequeño se acompañan y acompañan la danza de los rucus, ¿no es cierto? El repertorio que ellos tienen es muy diferente a este otro, por ejemplo, que vemos aquí, es un pingullo mucho más grande, y este lo vamos a encontrar, por ejemplo, en la provincia principalmente de Cotopaxi, para acompañar a los danzantes. Caso muy muy popular, el de los danzantes de Pujilí, ¿sí? Pero en realidad se lo utiliza a todo lo largo de la provincia de Cotopaxi, de Chimborazo y una buena parte de la provincia de Bolívar. Los repertorios varían, las celebraciones varían, las formas de interpretar varían, entonces no podemos esto unificar y decir tenemos un pingullo ecuatoriano. No, tenemos varios pingullos con sus características. Esa es una riqueza inmensa. ¿Cuánto tiempo le ha llevado a usted poder acercarse a estos conocimientos, a estos saberes ancestrales en lo que corresponde a la música? como estudio, directamente estudiando estos instrumentos, llevo aproximadamente unos 12 años. Pero tocando como músico, llevo cerca de 35 años. Entonces eso es una enciclopedia. Sí, no una enciclopedia, más bien una forma de vida que adopté desde mi juventud. Bueno, antes de irnos a escuchar un tema musical, si nos gustaría, por ejemplo, ¿cómo suena en Alangací, en el Valle de los Chillos? ¿Este era para? Este es para el danzante de Pujilí. Ya, ¿no? Pujilí. Entonces, por ejemplo, hagamos una demostración. Este pingullo, como les había dicho, es uno de los más pequeños. Muy similar en tamaño al pingullo que se utiliza en las yumbadas, igual en las yumbadas quiteñas. Entonces, en el Valle de los Chillos, para los rucus, suena así, que es muy diferente al de las yumbadas también, ¿no? Sonido para los rucus. Para los rucus, muy alegre. Muy alegre. Si alguien ha visto el baile de los rucus, es muy alegre, muy movido, muy dinámico. ¿Y las yumbadas? Las yumbadas, por ejemplo, son un poco más solemnes. Cuando nosotros hemos visto la yumbada de Cotocollao, la yumbada de la Magdalena, ellos hacen su ceremonia, bailan, sí, pero su baile es un poco más quieto, un poquito más, mucho más solemne. No, el baile de los rucos es mucho más festivo. Entonces, por ejemplo, una de yumbada sería esto, por ejemplo. Un poco más lento. Mucho más lento. ¿Ya? Ellos en realidad bailan este ritmo que ellos llaman, o sea, yumbo, pero es muy muy suave y es más casi como un danzante. Perfecto. Y nos vamos con los de Pujilí. Con los de Pujilí, o digamos, yo le digo a este de la cultura Panzaleo, ¿sí? Provincia de Cotopaxi. Entonces, por ejemplo, ellos... es la danza del danzante propio. Hemos visto el danzante de sol en Pujilí, en Salcedo, en todos los sectores que son en la provincia de Cotopaxi, Chimborazo y una parte de Bolívar. Este pingullo que es mucho más grande, ¿sí? Perfecto, ahí está Pujilí, parte de Bolívar también, como nos decías. Es un poco más grande, quizá mucho más grande. Sí. Pero el que tenemos acá, que de sí, es un mediano. Es un mediano, por ejemplo. Un poquito más grande del valle, intermedio. Ajá. Es intermedio. Este mediano he visto ya algunas veces tocarlo en la provincia de Chimborazo. El pingullo se toca en la provincia de Chimborazo principalmente para los carnavales, ¿no? Uh-huh. Carnavales o algunas veces en los Inti Raymis y algunas festividades de ahí. Por ejemplo, un tono que le llamamos tonos a las canciones, un tono que escuché en la provincia de Chimborazo sería este, que es un poco más alegre, ¿no? Thank you. ahí hemos podido escuchar el sonido de los pingüillos que nos trae el día de hoy nuestro invitado Johnny García Coqui. Pero vamos a irnos con música, ¿qué te parece? Y al regresar nos comenta esa particularidad que estamos viendo. Una sola mano para tocar estos instrumentos. Ah, el tema musical, vamos, Dieguito, de la... Ahí no se puede. Ahí está, escuchen estos instrumentos andinos. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Ya estamos de regreso, a ver si nos comenta sobre esa particularidad de una sola mano de tocar esos instrumentos. Sí, bueno, le estaba tocando con una mano porque como no traje tambores, entonces normalmente con la otra mano se acompaña con el tambor. Con el tambor. Siempre el pingüillo va acompañado de un tambor. Y los tambores también se diferencian. Por ejemplo, el tambor de ruco es un tambor pequeño. Hay de diferentes tamaños. El tambor de danzante es un tambor muy, muy grande. En algunos lugares, por ejemplo, en Alangací, siempre acompaña a un pingullero a una danza. En Cotopaxi pueden acompañar 3-4 pingulleros a una misma danza. Entonces, son esas particularidades, son las que enriquecen toda esta música que muchas veces las pasamos desapercibidos, ¿no? como que simplificamos el hecho de que sea el pingullo con un tambor y punto, ¿no? No, o sea, hay muchos pingullos, hay varios tipos de tambores, hay varios tipos de música y hay varios tipos de usos de esta música. Y es así, bueno, obviamente, pues esa es la particularidad y eso hace que uno se los pueda ver, pues, tocando estos instrumentos con una sola mano. Bueno, vamos nosotros enseguida a conocer otros instrumentos que usted nos ha traído en este instante. Ah, pero quería saber, la canción que acabamos de escuchar, esa era... Es un albazo. De usted, suyo. Sí, es una grabación que tengo en un disco mío que hice de música música de para rondador. Entonces, ahí está incluido este tema que es un albazo, se llama Ahí no se puede. Ahí no se puede. Sí, está grabado con rondador y con dulzainas, en el formato tradicional. ¿Cómo se lo tocaba? A mediados del siglo anterior aquí en las ciudades, en la ciudad de Quito, en las ciudades principales. Vamos con otro instrumento. Ya. Podemos seguir, por ejemplo, con este instrumento que es las dulzainas. Sí, podemos ver aquí, también tenemos dulzainas, en este caso, dos tipos. Tengo aquí las dulzainas que podrían ser, como así, las dulzainas tradicionales que se utilizaban en las ciudades, que son dos flautas. Una flauta tiene seis huecos, la otra flauta tiene cuatro huecos. Siempre se toca las dos juntas, con una mano cada instrumento. Y el otro que también se lo conoce como dulzainas, o en el sur también lo conocían como píjuanos, que tiene el mismo funcionamiento de las dulzainas, pero con la diferencia de que son dos flautas, una más larga, una un poco corta, y tiene cuatro orificios cada una de ellas. Pero el funcionamiento es igual al de las dulzainas, ¿no? Entonces, cambia solo el nombre, ¿no? Sí, digamos, el nombre y la forma. Como vemos acá, tiene una flauta de seis, otra de cuatro, acá tiene dos flautas de cuatro orificios. Pero en sí el funcionamiento es similar. Ya. El sonido, la forma de tocar, se interpreta en cada mano, utilizamos los cuatro dedos, en cada mano una flauta. Cada instrumento va a tocar, como decir, una parte complementaria, para que entre los dos suene la melodía perfecta. Así se puede decir, ¿no? Vamos a hacerle una... Ahí podemos ver también de alguna forma la habilidad que se puede tener, ¿no? Para poder el movimiento de los dedos al mismo tiempo y en diferentes tiempos, digamos así. Sí. Una de las particularidades de nuestros instrumentos tradicionales ecuatorianos es precisamente esa dificultad que nos presenta, ¿no? No son instrumentos muy, muy sencillos, muy simples. Por ejemplo, estas dulzainas, como tú decías, se necesita un poquito de práctica para poder dividir, digamos, el cerebro para que cada mano trabaje independientemente y conformen la melodía. Porque si hacemos un acercamiento así simple, vamos a ver que cada mano se mueve diferente, no se mueve al mismo tiempo. Concentración, sí. Mucha concentración. Y práctica. Sí, y era un instrumento que este instrumento se lo tocaba popularmente mucho hasta, digamos, hasta los años 80 del siglo anterior, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando yo comencé en la música, todavía se tocaba este instrumento. Ahí fue que aprendí yo. Y ahí se... Lastimosamente, de allá para acá ya se ha ido perdiendo. Vamos a aprovechar en este instante enviar un saludo a Juan Paredes, a Alfredo Maquiña, a Lori Campoverde, a Lucho Gordón, a Daniel Chávez, a Alecito Condo, que está viendo, están viendo, a Santiago Fernández también, que están siendo parte de este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, que se genera, como siempre, aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo también para Isabel Maísa Pilco, que está viendo esta transmisión a través de las redes sociales, y Angeloni Tapia también. Gracias a todos por unirse pues y compartir con nosotros la magia que nos puede otorgar la música. A nuestros amigos que están en las redes sociales les decimos, vamos a separarnos solo por un instante y ya regresamos, porque nos vamos a ir con más música y otro tema musical que nos trajo usted. Sí, precisamente hay otro, es un albazo chimboracense que se llama el puruá. Vamos entonces nosotros a disfrutar de este tema musical. Ya estamos de regreso nosotros aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Como siempre, les recordamos a ustedes que hoy tenemos talento aquí en el Ecuador. Se trata de Johnny García Coque, con quien estamos abordando el tema para aquellas personas que se unen con nosotros en este instante sobre el laboratorio de instrumentos andinos. Habíamos escuchado de Johnny el mismo hecho de realizar estas investigaciones y de poder ponerlas en práctica, ¿no es cierto?, a cada uno de estos conocimientos que se puede uno tener y de alguna forma pues mantener esas raíces. Escuchamos a menudo a veces que los procesos van cambiando y de hecho que hay que ir haciendo nuevas adaptaciones, pero usted nos dice también que es el hecho también de dar a conocer a la comunidad lo que ha habido, lo que ha sido parte de la historia de la música. ¿Qué nos diría usted al respecto? Sí. Mira, este trabajo en el que nosotros estamos inmersos en el momento tiene varias razones, ¿no? La una era, yo como músico también transité a lo largo de mi vida a través de la música latinoamericana, de la música andina latinoamericana, y hasta cierto punto, cuando nosotros iniciamos en los años 80, un poco antes, todavía se escuchaba mucha música ecuatoriana con instrumentos como el rondador, como las dulzainas, con bandolines y cosas así. Lastimosamente, de ese tiempo para acá, como te había mencionado, se ha ido perdiendo esto. Entonces, los referentes muchas veces van cambiando para la gente joven. Si tú le preguntas ahora a la gente joven, le dices, ¿qué instrumentos andinos, ecuatorianos has escuchado? Y te mencionan las zampoñas, el siku, la quena, el charango. ¿Sí? ¿Ya? Y claro, o sea, son instrumentos que están presentes al momento en la música, en los grupos andinos, urbanos, digamos, pero que en realidad son instrumentos foráneos, ¿no? Nosotros en nuestra música andina ecuatoriana tenemos una riqueza instrumental muy grande. Entonces, el objetivo de nosotros es dar a conocer esta riqueza instrumental propia nuestra y que la gente, digamos, vaya aprendiendo, los jóvenes vayan aprendiendo y ellos puedan hacer sus nuevas propuestas. Con el respeto que se debe mantener a los orígenes y a las razones por las que estos instrumentos fueron creados y en las que se los usa en sus respectivos entornos culturales. De lo que vamos conociendo, se van haciendo nuevas adaptaciones, nuevos sonidos, ¿no? Sí, eso ya es responsabilidad de los artistas, digamos, las nuevas propuestas que se planteen. Que se planteen, claro. Para cada uno de los músicos, de los artistas. Pero bueno, vamos con otro instrumento. ¿Qué es lo que nos ha traído usted aquí al programa de Florilegio Musical Ecuatoriano? Sí, bueno, quería completar un poquito con esto de las dulzainas. Las dulzainas tienen una tradición. Inicialmente fueron construidas en latón. Sí, eran unas flautas de metal estas, que se construían artesanalmente. Con el tiempo fueron desapareciendo los constructores y por ende las flautas de metal. Entonces, nosotros hemos tratado de recrear por medio de caña, ¿no? Estamos en el trabajo de recuperar ese proceso de fabricación original que era la flauta de latón. Por eso se encontraba generalmente las dulzainas. Por ejemplo, un lugar donde solíamos encontrar las dulzainas hace muchos años es acá en La Ronda. Ahí habían hace muchos años estas tiendas donde vendían, no sé si podrás recordar, vendían juguetes de latón, vendían cocinas, ollitas de latón, entonces, claro, y ahí sí. También se podía encontrar en algunos de esos lugares de estas flautas, porque era de ese material que se hacía. También sobre esta flauta pesaba, como decir, una leyenda que decía que el que toca las dulzainas o aprende a tocar a las dulzainas se suicida o muere trágicamente con el tiempo. Un mito. Sí, es una leyenda, ¿no? Que se ha, digamos, transmitido oralmente hasta llegar esta leyenda. Cuando nosotros comenzamos a hacer el estudio de las dulzainas en el año 2012, tuvimos la oportunidad de visitar varios lugares donde se fabricaban y se tocaban dulzainas antes, y artesanos que hacían dulzainas. Yo les preguntaba, ¿tú sabes hacer dulzainas? Me decían, sí. Les decía, dame haciendo unas. me decía, no te puedo dar así, porque eso es, yo no me quiero morir, o sea, yo no te hago. ¿Y usted no se ha muerto, John? Y bueno, yo llevo tocando dulzainas desde que tengo 15 años y todavía no me muero. Ahora, ¿por qué cree que había ese mito? Yo pienso que es una de estas cosas que fueron, a través de la religión y a través del Estado fueron metiendo estos rumores para evitar que estos legados culturales se mantengan. Lo mismo pasó con la ocarina, recordemos, o pasó con la marimba también. Con la marimba esmeraldeña, que fueron patrimonio inmaterial de los ecuatorianos. Todas estas cosas que han tenido que sufrir nuestros legados culturales. Ahora, dulzainas me da la sensación de que dulce, juntas. Claro. Dulzainas es más bien el nombre en sí viene de las dulzainas españolas. ¿Sí? No olvidemos que cuando los españoles vinieron también hubo un mestizaje, una mezcla de los idiomas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los españoles trajeron sus flautas, que se llaman las dulzainas, que es una flauta parecida a la chirimía, que es una flauta parecida al oboe, digamos, de lengüeta doble, y se llama la dulzaina, que hasta ahora existe en España. Entonces, cuando ellos trajeron acá, decían la dulzaina, o le llamaban también gaita. Era una forma de los españoles antiguos de decir flauta. O sea, decían dulzaina, flauta o gaita, era flauta. Pero la forma no se parece, ¿no? No, o sea, tiene nada, una gaita con... no tiene nada que ver, solo el nombre quedó de dulzainas. Perfecto, ajá. Miren ustedes, ¿a cuántos orificios tiene esta? La una, como te había mencionado, tiene 6, el otro tiene 4. ¿Y en la parte de atrás? Ninguno. No tiene dónde fluir el aire, ¿no? No, ya no, porque, digamos, aquí utilizamos 4 dedos, y si hubiera otro acá... Ya realmente ya no pudiéramos sujetar, entonces no tiene acá. Perfecto. Vamos a irnos con otro instrumento que es parte del laboratorio andino de nuestro invitado. Tenemos, por ejemplo, a lo largo de los Andes ecuatorianos, igual las flautas traversas. Flautas traversas de caña, de tunda, que se le llama en... localmente a este tipo de caña. Por ejemplo, aquí podemos ver que es una flauta de 6 orificios y uno para soplar, ¿no? El orificio de insuflación, que se llama. Pero esta es una muestra nomás, de un tamaño, porque tenemos varias flautas que son totalmente diferentes. Por ejemplo, tenemos flauta, por ejemplo, la gaita de Inti Raymi, que se le conoce en Otavalo. La flauta de Inti Raymi es una flauta traversa. Tiene muy parecida a la traversa, ¿cierto? Sí, esta es una flauta traversa. Yeah. Esta es más parecida, es más una flauta de Cotopaxi. Pero la diferencia es que no es de metal, esta es de caña. Esta es de tunda, que se le llama. Tunda. Yeah. Y, por ejemplo, tenemos la flauta traversa también de Semana Santa en Cotacachi. Tenemos la flauta suku también, que es de acá al noroccidente de Pichincha, que es una flauta traversa. Tenemos la flauta pata de cóndor en Cotopaxi. Tenemos la tunda en Imbabura y Pedro Moncayo, todo ese sector, que es una flauta traversa gigante de 1.10 m. Hay muchos instrumentos de esta familia, digamos. Claro. ¿Sí? ¿Y tamaño varía? El tamaño varía, claro. Hay desde la pata de cóndor, es una de que tiene 27 centímetros de largo, hasta la tunda, que tiene 1.10 m de largo. De largo. Sí, son diferentes, va a variar. Y son diferentes formas de tocar, diferentes repertorios, diferentes afinaciones. Vamos a darle un poquito de sonido. Uh-huh. Ahora... Una cosita para ampliar. Esta flauta también, como es la flauta más común, también el pueblo mestizo lo adoptó. Entonces, por ejemplo, si nosotros recordamos que Benítez y Valencia, ellos tocaban flauta. ¿Sí? Incluso hay unas fotos donde ellos están tocando flautas de caña, como esta, exactamente, están en un estudio de grabación tocando unas flautas. Entonces hay algunas canciones donde se supone que ellos interpretaron las flautas de caña. Y se tocaba pasillos, se tocaba albazos y todo eso. En el contexto, digamos, de Cotopaxi, se utiliza esto para tocar danzantes, tonadas, como puede ser esto. No. Acompañado con un redoblante. No. Entonces, uh-huh, esa es la música autóctona nuestra de los propia, Andes. Propia, uh-huh, de los Andes ecuatorianos. Ahora en la música mestiza se cogió esta flauta y se utilizaba, como te digo, para tocar pasillos, tocar albazos. ¿Cómo suena un pasillo? Ahí está el aplauso de ustedes para nuestro invitado del día de hoy, Johnny García Coque. Nos vamos a ir con más música. Mientras claro. tanto, estamos disfrutando aquí en vivo y en directo que nuestro invitado pues comparte, además de la sabiduría de cada uno de estos instrumentos, también podemos ver la versatilidad y además la riqueza que nos puede brindar a través de su sonido uno de estos instrumentos, diferentes instrumentos que los tenemos aquí en los estudios de la radio La Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Cuál tema viene? Dieguito, a ver si es que me ayudas. Paisaje 1, ahí está. A ver, describámosle. Sí, este el paisaje 1 es precisamente un tema bastante largo. Bueno, vamos a hacerle un fragmento donde se interpretan parte de estos instrumentos con la ambientación andina, que en este caso es una evocación de las montañas, del viento y todo eso. Paisaje 1 lo grabamos hace aproximadamente unos 25 años. Perfecto, vamos a escucharlo entonces, paisaje 1. Thank you. Ahí estamos escuchando Paisaje 1, todos los instrumentos musicales ahí dando diferentes tonos, digamos, porque no me dijiste ritmo, sino tonos en este caso, que pueden brindar estos instrumentos. Bueno, queremos devolver la manija al reloj un poquito porque esto está interesante, pero ya se nos acaba el tiempo, lo dejaremos para otra oportunidad, Johnny, que podamos seguir conversando sobre esto. Y temas como, por ejemplo, que decíamos, extra micrófonos para que ustedes vean la riqueza que tiene la música, que estos instrumentos anteriormente cuando se los hacía, se los dejaba en la montaña para que toquen así súper fino, para que se serenen, como se dice ahora cuando queremos que el sereno ayude a nuestra salud. También miren, estos instrumentos también recibían la salud de las montañas, de los apus, y de hecho al momento de construirlos. Entonces quizá este será el tema de un próximo diálogo, Johnny, cuando tú decidas, cuando estés un poquito, como se dice, desocupado, que nos regales una horita más para poder seguir compartiendo sobre esto y para que nuestros amigos de las radios que reprisan este programa también puedan escucharlo. Un abrazo a la Amazonía y gracias a la coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, CORAPE, por tener en el satélite también a este programa. Johnny, usted a este laboratorio, ¿dónde lo tiene y si las personas pueden tener acceso a estos instrumentos? Sí, bueno, primero encantado y muchas gracias por la invitación. Cualquier momento que tú desees, estamos a la orden para seguir compartiendo con la gente lo que vamos aprendiendo. Como había dicho, este es más un laboratorio de aprendizaje y de investigación. Pero sí, también nosotros lo hacemos instrumentos para venderles. No, porque hay algunos de estos instrumentos que ya no se los hace o es muy dificultoso encontrar. Entonces, pueden contactarnos a través del Facebook como Johnny García Coque o como Grupo Amauta. Pueden contactarme a través de las redes sociales. Perfecto, redes sociales, Johnny García Coque, en el Facebook lo pueden encontrar y acercarse a este proceso de investigación. Aún nos han quedado otros instrumentos, ¿como qué nomás, Johnny? Sí, bueno, aquí tenemos todavía un pífano, tenemos una paya, tenemos un rondador. Que tenemos que acercarnos también a estos instrumentos, una historia. Bueno, vamos a ver si te comprometemos para la próxima semana, qué sé yo, el día martes, para poder continuar con esto, así que tome nota y el día martes le tenemos a usted. Ya, encantado, muchas gracias. Aquí amigos, muchas gracias a ustedes por habernos acompañado, siempre un placer compartir con ustedes, gracias a usted, Johnny. También siempre es un honor tenerles a ustedes con estos procesos de investigación y a nuestro compañero Diego Salazar en controles. Será hasta una próxima oportunidad. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar,